Buenas tardes, bienvenidos a Radio La Polifacética, la radio de la Asociación Convergencia de Culturas. Empezamos nuevo programa, empezamos con fuerzas en esta situación que estamos viviendo con el coronavirus y la pandemia, pues sacamos este ratito para hacerlo todo un poco más liviano. Y en el programa de hoy contaremos con un debate sobre la terminología a la hora de referirse a personas que vienen de otros países, porque las palabras tienen connotaciones. Entonces, ¿es lo mismo hablar de un extranjero, migrante, inmigrante? Pues ahora ya lo veremos. Y también en relación con temática de la inmigración y con la situación actual que vivimos, queríamos sacar a colación el problema de muchas veces, los problemas de comunicación que se puedan generar y cómo personas que no hablan castellano o que no hablan inglés incluso pueden tener problemas a la hora de acudir a un centro de salud, justo ahora que nos llaman por teléfono, ¿no? Y que es la forma de atender a las personas, ¿cómo gestionar esto si no te puedes entender? Entonces esto saca la importancia de la comunicación en estos tiempos. También contamos para el programa de hoy con una entrevista al presidente de la Asociación Valiente Bangla, con Elahi Muhammad Fazle, que es una asociación que trabaja con la comunidad bangladesí y también con personas de otros países, así como otras asociaciones y personas del barrio de Madrid de toda la vida. Y para llevar a cabo y desarrollar el programa de hoy estamos aquí Luz, Martins, Elena y Noé y Alberto de los controles, que Noé también vendrá a hablar en un ratito con nosotros. Así que comenzamos. Bueno, pues para el debate vamos a empezar con Elena, porque Elena ha sido realmente quien nos ha dado esta idea, ya que ella realizó un trabajo para su máster. Entonces, ¿si nos puedes contar un poco del trabajo? Sí, hola, buenas, soy Elena y soy profesora de español de inmigrantes. Y por eso hoy queríamos hablar del término inmigrante y extranjero, porque se utilizan, bueno, los utilizamos todos con una connotación. Entonces, primero quiero leer la definición de inmigrante de la RAE para que veamos lo que es, y también de extranjero. A ver, inmigrante. Perdón, la espera. Persona que emigra. Dicho de una persona que se instala en un lugar distinto de donde vivía dentro del propio país en busca de mejores medios de vida. Vale, aquí vemos que lo importante es en busca de mejores medios de vida, ¿no? Y extranjero. Pero debería tenerlo buscado. No pasa nada, es todos los problemas del directo. Vale, extranjero. Propio de una persona extranjera, dicho de un país que no es el propio, natural de un país extranjero, o sea, como muy neutro, ¿no? ¿Y puedes volver a recordarnos cuál era la diferencia, o sea, el punto importante en inmigrante? Sí, en inmigrante es en busca de mejores medios de vida, uh-huh. O sea, de un medio peor a un medio mejor. Vale, y aquí nos comentabas, porque antes, mientras preparábamos el programa, Elena comentaba de, por ejemplo, un noruego es una persona extranjera, es un extranjero, en cambio una persona de Senegal sería un inmigrante. Sí. No se puede ver aquí esta connotación. Claro. Vale. Y ahí la importancia es, pues vemos que el capital, ¿no? O sea, se supone que un noruego va a tener más dinero, se le llama extranjero, y alguien que venga de África o a lo mejor de Rumanía o países más pobres se le llama inmigrante. Entonces, la investigación que hicimos en los medios de comunicación fue buscar todos los titulares de que tuvieran la palabra inmigrante y ver con qué palabras la asociaban o sus sinónimos. Y vemos que estas palabras son crisis migratoria, Marruecos, pateras, políticas migratorias, inmigrantes y detenidos. E ilegales, perdón. Por lo cual ya estamos hilando la palabra inmigrante con todas esas. Entonces, ¿no creéis que utilizar, o sea, que por eso se está empezando a dejar de utilizar inmigrante para utilizar migrante, ¿no? Que es lo que decíamos antes. Que eso es lo que se está planteando ahora. Claro, que la gente ya no dice inmigrante porque está hilado a todo esto. Uh-huh. No, sí, no sé qué opinas. A invasión. Yo pienso que, bueno, yo pienso que, tal y como ha dicho Elena, depende mucho pues del capital y de otros factores, ¿no? El peso que lleva el concepto, pues como sucede con la palabra negro. En sí no es nada malo, pero la connotación que se le da sí que lo es. Entonces, ya no solo eso, sino que en los últimos tiempos a mí me da la sensación que la palabra migrante directa e inmediatamente se liga con migración ilegal. Y aquí estamos teniendo muchísimos problemas y en general en el mundo uno de los temas de debate es este de la migración. Se está llevando el tema en cuestión a debate, pero parece que en el contexto social y a base de los discursos de odio que se están dando, es un tema que no, que yo pienso que no avanza, ¿no? No sé qué pensaréis vosotras. Martins, si quieres. Sí. Yo bueno, sí. Martins, recuérdanos de dónde eres para los yo oyentes. He nacido en Mozambique, he vivido mitad de mi vida en Mozambique. Y la otra mitad en España, digamos. También he vivido en otros países, en Italia y en Kenia. Sobre el discurso de migrante, extranjero, expatriado, no sé, depende un poco desde el punto de vista personal de quien lo llame y de la connotación que puede llevarse negativa o positiva de ello. La definición que viene en la RAE es prácticamente, para mí, no, inaceptable que sea de la RAE como tal cual, ser inmigrante por buscar de mejores condiciones, pero no, es una cuestión del idioma. Y yo preferiría decir usar el término migrante o expatriado. A un expatriado ahora mismo se asocia más a gente que va a trabajar en otros países, saliendo de los países del occidente por la mayoría. ¿Expatriado no podría tener como cierta connotación como negativa, pero al nivel de una persona que lo ha tenido que dejar todo, o sea, como que le dé peso al sufrimiento de la persona? Para mí me suena un poco así, ¿no? Es alguien que está huyendo de su país. Es un poco la connotación que yo escucho. Puede ser. Desde mi opinión. Puede ser. Uh-huh. Por eso que yo me fui más para darle la palabra migrante. Sí, tiene como menos connotación por ahora, ¿no? Pero sí, es verdad sí. Que con el tiempo las palabras van generando esa connotación, que igual a día de hoy migrante no tiene ninguna connotación, es muy neutra, pero en 10 años se empezará a utilizar igual que inmigrante. Sí. O sea, luego, sí. Perdón. Yo también veo importante la asociación que se hace de migración con personas concretas. Por ejemplo, tú eres un estudiante aquí en España y te vas a trabajar a Alemania y basándonos en la definición de la RAE, tú eres migrante. Pero inmigrante. Tú no... Inmigrante desde aquí, inmigrante sí, visto desde pero allá. Pero estás migrando y tú no te ves como parte de un proceso de migración. Tú te ves como una persona diferente porque pues, por motivos de estás más cualificado... o lo que sea, pero no te ves como parte en sí de ese proceso de migración que estamos hablando aquí de... Ya, pero muchas veces no es como tú te veas, ¿no? Es como te ven los demás, porque si tú eres un Erasmus y tú dices, yo soy Erasmus, no me considero inmigrante, pero vas a comprar y te tratan con racismo, ¿qué más te da? ¿Cómo sí, te veas tú? ¿Cómo te consideres tú? ¿Sabes? Martins, en este punto justo que resalta Elena, ¿tú alguna vez has sentido... Porque no sabemos cómo te ves tú y cómo se ha podido referir a ti la gente. No sé si nos quieres contar tu experiencia un poco. Sí, usan distintos términos. Es lo que me refiero, que depende un poco de la carga si positiva y la repercusión que puede tener. A mí da un poco igual porque, como se ve, estamos en una sociedad que no está demasiado evolucionada para entender claramente la diferencia entre uso de uno y de otro término. Pero hay de entre varios términos que se usan, puede llamar forastero, te puede llamar el negro, te puede llamar el africano, o el de color, o lo que sea. En concreto, yo he tenido una experiencia un poco negativa que estaba buscando un piso y llamo y me pregunta, ¿de dónde eres? Yo soy de un país de África, de Mozambique, y me contesta, es que yo con personas de color no puedo alquilar. Yo, ¿quién te ha dicho, señora, que soy de color? Porque en África, en Mozambique, hay gente completamente blanca. De hecho, en Sudáfrica hay mayoritariamente gente más blanca que podría ser africano y ser de color blanca. Entonces, se ve un poco el nivel de la ignorancia que se asocia a cada término que se usa. Ignorancia y racismo. O sea, sí, claro. Las dos. Muy bien, pues por esta parte, este sería el debate de hoy que queríamos plantear sobre la mesa. Y como ya decíamos en la introducción, también los migrantes, inmigrantes extranjeros, tienen ahora este problema de la pandemia, no solo esta connotación, como nos puedan llamar, sino que sale todavía más a flote el problema de el idioma y entenderse. Y si uno está viviendo una situación extrema, lo está pasando mal, está enfermo y encima llama a su centro de salud y no se entiende, esto es un pues genera mucho conflicto y genera muchos problemas, y sobre todo queríamos sacar a la luz y hablar un poco de la falta de traductores que hay a raíz de la pandemia, que se ha recortado en todo, y una de las cosas ha sido esto. Entonces, ¿qué consecuencias puede tener según vosotros? Yo pienso que una de las consecuencias que va a tener es que la convivencia sea más difícil. ¿Por qué? Pues porque al final, a ver, yo pienso que en un país como España, que, o en cualquier país del mundo, que a partir de la globalización hay cada vez más gente de todas partes, es fundamental, ¿no?, pues tener una vía de comunicación. La comunicación para mil cosas es, o sea, como la base de empezar a relacionarte. Si tú no te puedes comunicar, no te puedes relacionar, y al final acabas pues como un poco marginado, que es la sensación que me da a mí también por lo que puedo ver en mi pueblo, en Huesca, que pasa mucho, que la gente va al médico y en el médico ya no es que no se puedan comunicar con ellos, sino que se les trata con desprecio, y esa persona puede estar con una lesión y no se le está tratando. En este sentido, nuestro compañero Noé ha vivido esta experiencia. Bueno, él no, pero ha estado ayudando. Bueno, mejor que nos lo cuente él. Bueno, lo primero de todo, buenas tardes. Y nada, yo vivo en el barrio de Villa de Vallecas, en el sur de Madrid, que es un barrio humilde, trabajador, y que tiene gran parte de su población es de origen extranjero, tanto de América Latina, como de África, como de Asia. Y en el contexto de la pandemia, la necesidad ha azotado fuertemente a las zonas más humildes, en concreto mi barrio, que es el tema que yo domino porque lo he vivido, y han surgido un montón de despensas solidarias y de grupos de ayuda ciudadana, y gran parte de la población a la que hemos intentado ayudar es de origen inmigrante, extranjero, perdón. Y claro, evidentemente esto ya viene de lejos, porque no quiere decir que la pandemia afecte más a unas personas u otras, simplemente que ya sus circunstancias por el racismo imperante en nuestra sociedad, tanto como por los trabajos precarios generalmente a lo que pueden acceder las personas que llegan de nuevas a un país buscando, como comentaba nuestra compañera, mejores oportunidades. Y nos hemos encontrado con un problema muy grande con algunas familias de comunicación. Por poner ejemplos concretos, recuerdo una familia que, de origen marroquí, que vive en la Cañada Real, que es una zona muy, muy, muy humilde. Por hacer un símil parecido a no tanto en ese sentido, pero como las favelas en Brasil o las barriadas en gran parte del mundo. Y esta familia no hablaba castellano. Entonces, ya de primeras el hecho de que se pudiesen comunicar con nosotros fue un reto, porque contactaron conmigo personalmente y era muy difícil entender qué era lo que necesitaban, pero no por falta de ganas ni falta de interés, sino por falta de medios. Y incluso nos comentaban que ellos no habían acudido a ningún organismo antes porque no entendían las noticias, sabían que había un virus, pero sentían que si salían se iban a morir, porque claro, entendían cuatro palabras: virus, muertos y pandemia. Y claro, esto es un problema que ha sido muy, muy grave, y que personas que necesitaban ayuda se han quedado sin recibirla teniendo la posibilidad. Sí que es verdad que a nivel institucional, como en un hospital o en un centro de servicios sociales, sí que suele existir esa figura, al menos por lo que tengo entendido. Pero la realidad es que también desde la experiencia de hablar con gente y de vivir la situación, hay muchas personas que se han sentido abandonadas institucionalmente y que los recursos que encontraban o a los que tenían acceso eran este tipo de iniciativas ciudadanas, de solidaridad y demás. Y claro, la circunstancia era muy complicada, porque tú vas ahí con lo que puedes aportar y te están contando situaciones que son muy complicadas y que las escuchas por la televisión y te derrumbas, y ahí tienes que aguantar estoicamente. Y claro, sobre todo a mí lo que me generaba impotencia era que personas que podían recibir ayuda por un problema de comunicación, que al final es básica, no han podido recibir toda la ayuda que necesitaban y que de hecho se les podía ofrecer. Claro, que sabes que estáis ahí, que podéis ayudar y que podéis hacer más, pero por lo que puede parecer una tontería, que es entenderse, que por eso... Claro, totalmente. Y al final es que incluso nosotros en algunas organizaciones teníamos la capacidad por la gente que formaba parte de las mismas de dar la información de dónde se podía recoger la comida, cómo se podía pedir en distintos idiomas, pero en otras no, simplemente porque somos cuatro gatos en una zona de Moratalaz, que somos literalmente cinco repartiendo a 40 familias, y el simple hecho de poder tener un comunicado que llega a la gente es algo que en muchos casos no se ha podido realizar. Y por suerte ha habido mucho boca a boca y ha habido mucha gente que se ha enterado porque un vecino de un vecino ha tenido la ayuda de no sé quién y le han dado el número de no sé qué, y se ha podido llegar al máximo número de familias posibles. No lo quiero decir a modo propagandístico ni de golpecito en el pecho, ni mucho menos, pero entre despensas de Vallecas como la de la Asociación Contracorriente, como la del Colegio Núñez de Arenas o la Asociación Apoyo de Moratalaz, que son con las que yo he colaborado, hemos ayudado a más de 500 familias, y algunas de ellas con hasta 22 miembros viviendo en una casa de 60 metros cuadrados con su patio y otra adosada, y etcétera, etcétera. O sea, que ha sido muy complejo. Evidentemente no son 60 metros cuadrados porque físicamente no entran, pero quería evidenciar que no era una mansión al uso en la que puedan vivir cómodamente tantas personas. Sí, pues vemos con esto la importancia que tiene comunicarse no tanto en lenguaje, sino entenderse con quienes convivimos. Y quería, Martínez, no sé si tienes algo que opinar, igual que ha opinado nuestra compañera. ¿Quieres aportar algo en este sentido? Bueno, no sé, sería más por experiencia. No tengo mucho contacto con gente migrante que haya sufrido las consecuencias de la pandemia, pero sí se puede imaginar por la situación, porque si uno ya tiene difícil encontrar el trabajo y está esta situación de la pandemia, las consecuencias son más inimaginables, digamos. Exacto. Y sí, pues eso, recalcamos la necesidad de traductores, de intérpretes, perdón, que muchas veces faltan, y la necesidad de esa figura que ayude a personas que hablan otro idioma a poder estar también en esta sociedad. Antes, perdonad que vuelva al tema de antes, pero no he querido cortaros, pero estabais hablando de la importancia de la terminología, que también tiene que ver evidentemente con el lenguaje, sobre el usar otras palabras, el buscar eufemismos, sinónimos. Y a modo de opinión personal y desde mi experiencia de formación tanto académica como persona, yo quería lanzar una pequeña reflexión. Considero que al final una palabra es una sucesión de letras o de sonidos que sirve para comunicarnos, y punto. Todas las connotaciones que vienen asociadas a estas palabras son constructos que se generan a raíz de la situación social, de la historia que tiene esa palabra. Y considero que el hecho de estar intentando renombrar constantemente realidades y situaciones, ya no solo en el tema racial, sino en cualquier aspecto de la vida, lo que genera es una discriminación, porque potencia las connotaciones que se le asocian a una palabra. En este sentido, yo comparto una vía de pensamiento que habla de la deconstrucción, que tan de moda está el término ahora, pero muy poca gente en esencia sabe qué significa deconstrucción y qué es deconstruir algo. Y la planteó el filósofo francés Jacques Derrida, es contemporáneo, si no me equivoco, sí que vivo, y él habla de que la deconstrucción forma parte de una cultura de poner en duda todo lo que te rodea constantemente. Y no solo ponerlo en duda, sino tener la proactividad y la capacidad de redefinir tus realidades y no hacerte esclavo de una definición que has aprendido. En temas de sexualidad, de género, se ven ejemplos muy, muy claros. Pero, por ejemplo, comentabais antes la palabra negro. Tú aprendes un significado de la palabra negro, que es persona que viene de fuera, independientemente de su color de piel, y fidelizas con esas palabras hasta el punto de que no estás abierto a redefinirla. Ese cambio, eso ya arraiga en la sociedad hasta tal punto que genera una situación de racismo, de odio, pero porque somos muy fieles al término y a la definición que le asociamos. Y yo creo que la lucha no está tanto, o la solución no está tanto por buscar palabras que se ajusten mejor a la realidad, porque el término, la definición es un constructo que evoluciona, que cambia y que puede desaparecer. Y que si tú a una persona negra le estás llamando negrito, estás dando a entender que una persona negra, que sea negro es algo negativo, que tiene una connotación diferente a definir una realidad. Y tanto como migrante, como extranjero, como inmigrante, yo creo que la cuestión no está en cómo hay que llamar a X persona por X característica que forma parte de su vida, sino hasta qué punto vamos a asociar connotaciones a esas palabras. No sé si me explico. Sí, sí, la verdad es que es una reflexión muy interesante, así que muchas gracias, Noé, por este aporte. Y ahora pasamos a la siguiente, que sería nuestra entrevista del programa de hoy. Buenas tardes, estamos una vez más emitiendo desde la radio de la Polifacética para hablar con representantes de las diferentes comunidades que viven en Madrid y que a día de hoy ya son nuestros vecinos. Vemos cada día cómo es más difícil para los inmigrantes no comunitarios acceder a nuestro país. El viaje supone muchas veces una aventura sin garantía alguna, a lo que se suma lo imposible de conseguir papeles o incluso de tener una cita para ello. Es un problema en que en muchas ocasiones nos puede hacer sentir mal, incluso impotentes, ante semejante situación. Entonces, para sentirnos más cerca de todos los que luchan por una vida mejor, hoy vamos a conocer a la asociación Valiente Bangla, que es una asociación del barrio de Lavapiés que trabaja con inmigrantes de la zona y además lo hace junto con otros colectivos. Entonces, para ello tenemos hoy al presidente de la asociación, Elhaji Muhammad Fazle. ¿Lo he pronunciado bien? Sí. ¿Qué tal, Elhaji? ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes. Está bien. Bueno, primero digo las gracias y agradecimiento, pues soy un inmigrante, para invitado para aquí la radio para hacer una entrevista. Porque verdad, somos de vecinos, somos de barrio, somos de ciudadanos. Me ha encantado para venir aquí con vosotros. Genial. Bueno, antes de nada, antes de entrar a hablar sobre la asociación, quería preguntar un poco... tal vez tu historia personal y juntarlo luego con el papel que haces en el barrio. Me llamo Elhaji Muhammad Fazle, soy este barrio, vivo como casi 17 años, ¿verdad? Yo he llegado en España en 2004, cuando he llegado no tengo papeles. ¿Desde qué país has venido? Yo de Bangladesh, vale. Es un país muy lejos, cerca de frontera de India. Mi país es un país muy pequeñito, vive 162 millones de habitantes, es un territorio de Andalucía. Nuestra lengua es Bangla, segunda lengua oficialmente hablamos de inglés. 85% de los musulmanes, y 12% de los hindúes, y 5% tiene budista y también tiene más pues, la católica también. Pero nosotros tenemos un país de integración por la religiosidad, no ningún problema, pero nosotros cerca de fronteras de la totalmente de India. Es un país como mucha gente, yo llego de un sueño para hacer, primero un sueño para ir a Estados Unidos, pero ha llegado a Noruega una visita por la de feria de informática. Porque en mi país soy de una profesional de informática, tengo antes tenía una empresa también de mi país. Cuando he llegado, tiene unos problemas mi país de político. Somos un país de bastantes problemas con políticos y también la corrupción de políticos número uno en mi país. Y desde que usted llegó a Lavapiés, ¿cómo fue el proceso? Porque eres una persona conocida en el barrio, que has hecho mucha labor. Bueno, verdad, Lavapiés es una mi vida, una otra parte de una historia. Yo primero me está como 12 países, estamos viajando. No tengo posibilidad de papeles y Lavapiés cuando he venido me he estado un poco asustado porque hay mucha gente en Bangladesh, es como mi capital de aquí 2004, pero no posibilidad de conseguir el trabajo, no me deja el trabajo en mi comunidad. Fui a Lérida, es un pueblo de Barcelona. ¿A Lérida? Lérida, pero bueno, yo no me gusta ahí, un poco tiempo está bien, luego otra vez vuelto a Madrid. me detenido la policía porque no tengo papeles. 72 horas estaba ahí, como salía de Argenzuela. No me ayudó ninguno, porque luego me dice policía, no puede traductor de Bangla, si habla inglés, me puede libertad por con un abogado de oficial. Y luego viene un abogado para hablar inglés, yo luego dejado para libertad. Claro, porque el tema este de los intérpretes, sí. Luego lo trataremos. Es un por eso importante. Digo, por los papeles, sin papeles tiene bastantes problemas cuando he llegado en España. Luego una regulación, me fui a París porque no tengo trabajo ni nada. Luego tengo una sevillana, me ha dicho, venga para si Sevilla, te ayudo. Fui ahí con Sevilla, pero me he llegado a Madrid y conseguido papeles. Y ya estamos en Madrid con papeles y llega un momento y surge, ahora nos vas a contar cómo surge la Asociación Valiente Bangla, que cuándo, en qué momento... Bueno, sí, es una cosa muy importante cuando he conseguido papeles. Es una cuesta mucho, casi 7.500 euros me he gastado por papeles. Por eso luchando la gente necesita muy importante para luchar. Porque aquí cuando he conseguido papeles, me primero he conocido Centro San Lorenzo, es una de parroquia, de clase aprender español. Ahí he conseguido los amigos, amigas. Primero he conseguido una jesucita y luego he conocido tres monjas. Es una chica también, la muy importante, es como mi hermana, Pepa Torres, Estrella y Teresa. Es una tres y un símbolo a la mi vida para conocer los lavapiés españoles y dejar la fuerza. Y también en 2006 me fui ahí, la mesa de conveniencia de Madrid, he hecho unas votaciones. Soy un inmigrante, primero he conseguido más votaciones de miembro de mesa de conveniencia. Por ese momento yo conozco de mediadores de lavapiés. Luis es un chico de español. Rebeca y Carlos, estamos tres juntos trabajando por la gente de los Banglas con En Puerta en Puerta. Yo muy interesante por eso trabajo. Luego he conocido servicios sociales, visto aquí tienen bastantes problemas los Banglas. Y 2007, 69 personas estaban en Ceuta City, centro de entrenamiento. Ellos cuando me he llamado para... es mi paisano, dice ellos 5 años estaba ahí. No puedo salir, no puedo venir a España. Me dice, por favor, ¿me puede ayudar? Yo primero hablando con Ferro Clandestino, es una ONG de lavapiés. Primera parte, 33 personas deportadas a Bangladesh y luego 37 personas han llegado de Madrid con papeles. Es una lucha, cuando eso ha llegado, ya he pensado, nosotros primero hemos preparado Asociación Sin Papeles de Madrid con los africanos, con Banglas y luego como... Los africanos también hablan con su idioma. Ellos como pensar su manera, nosotros pensando no. Hay que hacer con abierto, para simpática, integración los españoles. Vale, no queríais como solo meter a la Bangla. Cultura bangla, sí. A esa cultura en concreto, sino que fuera un espacio de reunión y para poder juntarnos, sí. Todos. Y aquí... Me genera curiosidad de dónde viene el nombre, porque a lo mejor Valiente Bangla, a lo mejor tiene algo que ver con... Sí, por eso te he dicho, por la historia, cuando ellos han venido, la gente ha dicho una fuerza, los chicos de Ceuta, preparamos una asociación. Ellos pensando, se llama Duki Bangla. Duki Bangla, como se cambió en España, se llama Pobre Bangla. Yo he dicho, no hacemos esta Pobre Bangla. Estamos haciendo sonde muy valiente. Valiente significa de Bangla, es sonde Shahoshi Bangla. Y preparado esta asociación se llama de Valiente Bangla. Muy bonita la historia. Sí que es verdad que insistes en que no solo la comunidad Bangla, pero antes comentabas que llegaste y que era un poco a lo mejor... Que había creo haber entendido que había bastante comunidad bangla en esta zona, entonces quería saber si es numerosa en Madrid o es una comunidad no tan potente, por así decirlo. Sí, porque nosotros tiene potente, pero tiene bastantes problemas, como también nuestra comunidad también tiene radicales también. Hay gente que quiere ayudar, hay gente que no quiere ayudar. Hay gente que quiere ayudar por dinero, hay gente que quiere ayudar por el corazón. Por eso nosotros pensando trabajar con todos juntos, porque estoy siempre, no habla muy bien español. Toda la gente viene con donde puede hablar con su lengua. Por eso de la gente cuando viene, donde se vive la más gente bangla. como que es una facilidad a la hora, sí, de relacionarse. Y en este sentido, teníamos una pregunta. Sí, que en el mes de mayo denunciasteis que os habían dejado sin intérprete bengalí en el centro de salud. Sí. Entonces, ¿cómo ha afectado esto? ¿Se ha podido solucionar? No es mes de mayo. Ha dejado cuando empezó la pandemia, de 14 de marzo, de empezado la pandemia, es suspendido el proyecto de las interpretaciones. Porque en 2016, cuando ha llegado al gobierno de ayuntamiento de Manuela Carmena, de ahora Madrid, nosotros pedido una propuesta, necesita los traductores, no solamente comunidad de Bangla, porque este barrio vive mucha gente, los chinos, antes vive muchos chinos, y los marroquí, y africanos, y Bangladesh. Es una propuesta con nosotros de Manuela Carmena. Y ya ha conseguido, pero tiene muy pocas horas. Los Banglas, cada semana 12 horas tiene para preparar. Pero cuando ha llegado la pandemia, es verdad, ya ha suspendido el proyecto. Es una ONG, se llama Rueca, suspendido el contrato. Y luego problemas, porque después, 26 de marzo, es muy importante, nuestro barrio, un amigo, vive 18 años, se llama Abul Hossein, se muerte una semana en su casa. Porque yo he llamado de telefónicamente mi móvil, 3 veces me he llamado al hospital, no sé la respuesta. Pues yo creo, no es culpa de los médicos, es culpa de sistemático. ¿De por qué? Porque ellos dicen que él habla directamente al paciente, no quiere hablar con nosotros, porque es su casa, no tiene cobertura. Si médico llame, no puede llegar la cobertura, porque en España hay muchas casas, no tiene cobertura, las líneas de telefónicamente. Bueno, por eso tiene hombre, pues luego se quiere ir al hospital y tampoco taxi no ha llevado al hospital. Porque toda la gente está bastante miedo por la coronavirus, por eso la gente no quiere llevar. Y ese señor está en casa, 3 días yo he llamado la madrugada, no ha llegado ninguna ambulancia, ni ha llegado ningunos médicos para apoyar. Por eso por fin, 26 de marzo, ha muerto nuestro de barrio un vecino, un amigo, ni un hermano, por cuando se muerte este, yo estoy muy triste, porque yo estamos luchando desde Lavapiés, 2006, mis vecinos, mis vecinas, mis ciudadanos, de aquí en España, yo hablo con los más colectivos, hablando con Reinta Lavapiés, hablando con RS, de Solidaridad, por favor, así no puede ser, es una vergüenza, totalmente, hay que cambiar, hay que luchar, y gracias por los colectivos, ellos han venido y hacen una campaña para luchar por la interpretación, ya, por no solo de comunidad bangla, es problema de todos los inmigrantes. Claro, que tiene, hemos visto qué graves consecuencias puede acarrear este problema. Por eso lo siento mucho por la historia. Además de esto y todos estos servicios y esta lucha, hemos visto también por redes sociales que constantemente estáis realizando un llamamiento a la ayuda y a la solidaridad para los más desfavorecidos. ¿Soléis pedir alimentos básicos, ropa, medicinas? Si nos puedes contar un poco cómo lo estás haciendo y qué tal. Bueno, nosotros cuando empezó la pandemia, el día 25 de marzo empezó para darte la comida. Luego cada 15 días nosotros preparamos la comida. Y también todos los días si necesitas algo, también repartimos la comida. Nosotros empezamos primero de 25 de marzo, calle Caravaca, aquí un restaurante. Y luego empezado también desde fui ahí aquí como pequeñito, luego otra vez empezó en una mezquita de hablando del presidente de la mezquita de aquí Koshedalom, agradecimiento con él, ha dejado abierto para los vecinos y vecinas, dejado dar la comida. Si la gente quiere ayudar, tiene que acudir a esta mezquita, puede entregar aquí la comida. Sí, para recoger la comida. Nosotros como necesito un almacén grande, como antes tenía mucha gente llegando una cola, la que nosotros hemos visto. Nosotros te estamos dejando para la comida. Preparamos cada bolsa, más de 60 kilos preparado. Y luego nosotros preparado una lucha por la regulación, porque sabes, como desde marzo hasta ahora, es una vergüenza de que el ayuntamiento, comunidad, el Estado, gobierno, por la gente, son africanos, son banglas, cualquier inmigrante, no tiene papeles, no hay ningún recurso, no sabe qué quiere. Sobrevivir no es delito. Ningún ser humano es ilegal, pero desde marzo hasta ahora no hay ninguna ayuda. Es una vergüenza totalmente. Está todo paralizado actualmente. Sí, por eso totalmente. Por eso estamos quiero ya, regulación. Si tiene ahí algunos problemas muy graves en su país, puede ser para la gente, necesita ayuda directamente. no lo sé, gobierno, ¿qué está haciendo? Dile, somos inmigrantes, no somos ladrones, pero ¿por qué tienen estos problemas? No tienen ninguna ayuda y ahora, está ahora el gobierno está echando negativos los asilos y dejando denegado la gente. ¿Cómo se vive? No lo sé, el gobierno quiere a los inmigrantes para morir. ¿Sabes? Mucha gente de los bangladeshí contagiado, más de 1000 personas contagiado desde agosto y septiembre, y llegamos comida también hasta su portal y dejamos solo comida, no de vecinos de lavapiés, también dejando Vallecas, Usera, Escarabanchel, Tres Cantos, Parla. Es como vuestro granito de ayuda, pero lo que nos contabas hace un momento, que necesitáis estas ayudas del gobierno que está pasando y como que os sentís un poco dejados de lado. Y en este discurso que nos contabas decías, no somos ladrones, solo queremos vivir. Y entonces, en relación con esto, tenía una pregunta que era, ¿qué imagen crees que tiene España entonces de los inmigrantes? ¿Hay racismo? ¿Hay estereotipos? Mira, yo quiero una cosa muy importante. Como 5 dedos no son iguales, la gente no son iguales. Hay gente, mayoría, son buenos, son quieren ayudar. No es mi dinero, es la gente me apoyando, me dejando la fuerza. Porque sí tiene corazón, sí tiene la simpática, sí tiene integración la gente de los españoles. Por eso está ayudando, quiere a la gente ayudar. Pero yo no entiendo, el gobierno está haciendo, siempre se mira su cara, su pecho. No se mira la abajo. ¿Tengo pantalón? Sí, tengo zapato. No se mira los políticos. Por eso tiene afectado a la gente, a los inmigrantes. No lo sé todavía, ni ayuntamiento, ni servicios sociales, ni Comunidad de Madrid, ni Estado. No pensando cómo se vive la gente, los de inmigrantes, no tiene papeles. Y hay algunos fallados, mucha gente, su perdido trabajo de voluntariamente. Hay mucha gente no llegado a ERTE todavía la cuenta. ¿Y cómo vive la gente? ¿Son políticos? Sí vive como ser rey, pero ¿se jode? ¿Quién? Son barrios, son ciudadanos, son vecinos, se jode. Por eso el gobierno, son políticos, son iguales. Hay que cambiar, hay que una regulación muy importante. Eso yo quiero hacer cambiar. Cambiar la cabeza, la chip, los políticos. No pensar por la gente. ¿Qué está haciendo ahora por el tema de normativa? ¿Qué hace la virus? Está haciendo una normativa 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. ¿Qué hace? No hay virus 10 de la mañana, no hay virus a la 1 de la mañana, no hay virus 5 de la tarde. ¿Y qué hace? ¿Qué tiene distinto la separación 11 de la noche hasta las 6 de la tarde? Aquí es una también vergüenza, porque aquí no hay manera, no hay manera. Todos en su casa, quédate en casa. Y si vamos a ir a hacer la normativa, si luego vamos al metro, no hay distancia. Vamos al autobús, no hay distancia. ¿Cómo puede hacer la gente vivir? Yo creo que el gobierno no sabe pensar ni vecino, ni vecinas, ni ciudadanos, ni país. Pues Elahi, muchas gracias por tu tiempo. Nos quedamos con este potente mensaje y que vemos que el coronavirus no afecta igual a todo el mundo y que hace falta mucha ayuda desde arriba, ¿no? Que los de arriba se preocupen y que no sea tanto a lo mejor el barrio el que se encargue de solucionar problemas más graves. Así que muchísimas gracias de nuevo, Elahi, ha sido un placer. Bueno, muchas gracias. Yo también digo, necesita los barrios, muy importante, unidos. Yo siempre digo, uno dedo no se puede romper, pero 5 dedos no puede romper juntos. Luego otra vez digo, sobrevivir no es delito. Ningún ser humano es ilegal. Papeles para todos, si todos sin papeles. Muchas gracias. Perfecto, pues hasta aquí el programa de esta tarde de Radio La Polifacética, que volvemos con más fuerza y en este contexto de pandemia. Quería agradecer a mis compañeros, a todo el equipo que lo hemos hecho hoy, que la verdad es que hemos sido súper eficientes, nos ha quedado genial, estamos muy contentos, creo yo. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Thank you.